noticia, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Volviendo a casa me encuentro hoy, vengo sosteniendo este problemón, y tu recuerdo me persiguió, siempre me persigo, es un locurón, y me rebalsa la situación, ya no estás conmigo, ya no estoy con vos, ni una esperanza sobrevivió. Que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Te pido que vuelvas. Estoy ciego y sordo de corazón. Combato el olvido, esto es un bajón. Pido que vuelva mi hermosa flor. Que vuelva tu aroma cuando estoy con vos. Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar. Vecino. Buenas tardes a todas, a todos, a todes en esta comunidad abierta del día lunes 5 de septiembre del 2022. Soy aquel que no soy yo. ¿Quién les habla por este lado? Luciana Bonetti, reemplazando, ponele de alguna manera, a Emilia Gómez en el micrófono de los días lunes, acostumbrados a la voz de la Emi. Está un poco pachucha hoy, así que hemos venido a reemplazarla o a poner el cuerpo en su lugar con Emiliano Sanier. Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo le va? Buenas tardes, Luciana Bonetti, buenas tardes a toda la audiencia. Solo por estar en... Este programa que se llama Comunidad Abierta y que habla con las instituciones, con las personas que hacen cosas en nuestra comunidad. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, esto, con las instituciones, con algunos grupos que no están tan institucionalmente armados, pero gente que está haciendo cosas. No solamente estamos Emiliano Sanier, yo, Luciana Bonetti, sino que también está Emilia Gómez, uh-huh, Sofía Higuina, Alejandro Pico, que está de vacaciones. No, está, se, no fue, está... se nos fue Alejandro Pico, me deja solo este jueves, o está venís vos. Que está de corresponsal en el sur, Alejandro Pico. Es muy probable que venga yo a también a hacer el aguante el jueves, así que me van a tener en la voz semanita otra vez. Exactamente. Que no soy yo. Creo que no nombré a Maximiliano Bressan en esto que hice la lista. También. Y sí, nadie más, ¿no? Sofi, Lu, Emi, Maxi. Y Alejandro. Y Alejandro, listo. Ahí está, estaban todos. Y si querés un puente, dámelo. Y los lunes en este programa hablamos con las siguientes instituciones, porque bueno, hay tantas instituciones, hay tanta gente haciendo cosas que también dividimos en los diferentes días que sale Comunidad Abierta, este programa que va de 16 a 18, las instituciones, los espacios, les damos un lugar diferente cada día a cada institución. Entonces los lunes, por ejemplo, está el INTA y Pro Huerta, las asambleas de autoconvocados, el vivero Mujeres de Tierra, agricultura familiar, mujeres afrodescendientes, grupos de música, amigos del tango, las asociaciones Amigos del Tango, uh-huh, y también hemos sumado una nueva institución, un nuevo espacio la semana pasada, que son las ferias. Las ferias. Y sí, porque hay varias a lo largo del corredor, totalmente. Está esta feria La Pulga Loca en Huerta, uh-huh, Grande, que hace un poco de compra-venta, pero hay también de hay todo. Hay de todo, hay usado, hay nuevo, ahí puedes encontrar de cualquier cosa, digamos. Totalmente. Bueno, después hay algunas otras ferias en Capilla del Monte, uh-huh, hay ferias de artesanos en La Falda. La feria de San Esteban, la agroecológica, que acaba de cumplir aniversario también. Totalmente, que también estuvimos hablando con ellos la semana pasada. También está la Feria Agroecológica de la Economía Popular y Campesina por el Buen Vivir, uh-huh, que esto se realiza en Cosquín, y también está de aniversario. Vamos a hablar en el próximo bloque con Carla Bima, que forma parte de esta Feria Agroecológica. La incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? También este lunes vamos a estar hablando con Claudia Corol, que es parte de Pañuelos en Rebeldía. Y en este caso, bueno, particularmente porque hay una actividad del, uh-huh, fin de semana. Obviamente nos contará un poco de la historia de Pañuelos en Rebeldía, de la institución, de esta actividad en particular. Pero hay un encuentro regional de la Red de Educadores Populares aquí en Villa Jardín el próximo domingo. Así que vamos a estar hablando con Claudia Corol. Como dije antes, es educadora popular y parte de Pañuelos en Rebeldía. Lo abrazo con estos ojos ilusionados. Y para cerrar de algún modo este la Comunidad Abierta del lunes y también la presentación, como dice Emiliano, va a estar Juan Nicastro, que es parte de las asambleas ambientales de Punilla. Uh-huh. No sabemos todavía si va a llegar al estudio o si vamos a hablar por teléfono con él, pero bueno, va a estar también contándonos un poco las novedades de los últimos días en lo que es el avance de la autovía, que es lo que por este momento está concentrando las fuerzas de todo lo que son las asambleas de ambientales de Punilla. Sin embargo, hay otras cosas. Recién leíamos que había un incendio, ¿no? También en este momento, sí, se estaba dando aquí un incendio en Villa Jardino. En el basural de Villa Jardino ya están trabajando bomberos, así que, si ven humos, en este momento ya se está trabajando. Esperemos que no salga del basural, que lo puedan tener contenido ahí. Vecino, estrello mío, yo dejé suyo de lado. Bueno, y como hay, generalmente los lunes o los últimos lunes estaban viniendo las chicas del vivero, Mujeres de Tierra, y bueno, como esta semana están en capacitaciones, están trabajando en algunas cosas, particularmente en el día de hoy, no van a estar presentes, pero siempre vamos a estar aportando algunos datos de estos espacios que tienen participación los días lunes, porque bueno, por ahí, no sé, es la primera vez que escuchas el programa, querías saber a qué hora atienden y te interesa, bueno, está bueno saberlo, tenerlo en cuenta. En este caso, Mujeres de Tierra, que es un vivero que hay aquí en Villa Jardín. En el nodo tecnológico, aquí a una cuadrita de la biblioteca. Exactamente, en el nodo cultural y tecnológico de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Jardín, que queda en Avenida San Martín y Chañares. Uh-huh. Ellas están trabajando de lunes a viernes de 14 a 18 y ofrecen bioinsumos, bocashi, semillas agroecológicas, plantines de huerta, aromáticas y medicinales, nativas, cactus, crasas, ornamentales y más, dice la publicación. Así que bueno, lo que está bueno es que pases a conocerlas. Como dijimos, esto queda en el predio del nodo cultural y tecnológico de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Jardino, en la calle Avenida San Martín y Chañares. Vecino. En el mismo lugar, otra de las instituciones que... De todo. Que hay de todo un poco, parece, en el nodo. Y en los lunes también a veces hablamos con Verónica Soto, que forma parte de Agricultura Familiar. Uh-huh. Y a ella la pueden encontrar para hacerle consultas o, bueno, para preguntarle cosas sobre esta institución en particular. Los días martes y jueves de 9 a 14 horas también en el nodo cultural y tecnológico de la Cooperativa de Villa Jardín. Que no soy yo. Y si querés un puente. Y hablando de conocer, de darse a conocer, de cómo la gente se puede contactar, de dónde poder visitar, nos damos cuenta acá con Emiliano, que hace mucho que no trabajamos juntos y al aire. Hace un montón, ¿eh? Como 3 años. Un montón. Que no hemos dicho cómo pueden contactarse con nosotros, con la radio, con Radio La Minga, con este programa Comunidad Abierta. Y Emiliano va a decir cómo pueden... Pueden venir aquí a los estudios de colores de Radio La Minga, que están en Avenida San Martín 357 de Villardino, al lado de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en el pasillito, porque ahora, hoy, particularmente a la tarde, la biblioteca está cerrada, pero el pasillito de la radio está abierta. También se pueden comunicar con nosotros vía teléfono fijo al 3548-03548-497812, también al teléfono móvil al 3548-597634 y nos pueden enviar mail a nuestra casilla de correo, que es radiolaminga947@gmail.com. Y también nos encuentran por las redes, ¿o no? Sí, te estaba por preguntar justo que vos, si tenías toda la información para decir cómo nos buscan en Facebook, en Instagram, cómo aparecemos. Sí, la tengo acá. En el Facebook nos encuentran como La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria. También nos pueden escuchar vía web en nuestra página, que es www.radiominga.org.ar, y estamos en Instagram como Radio La Minga 94.7-Radio La Minga-947, y también nos pueden descargarse la aplicación, que es para escucharnos en el telefonito, Radio La Minga FM La Minga. La competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Vamos a seguir con este recorrido de instituciones que tenemos los días lunes, y por ejemplo también está entre ellas la Asociación Civil Amigos del Tango de la Ciudad de La Falda, y ellos tienen sede en la calle Avenida Argentina 119 de esa localidad. Y entre otras cosas tienen, por ejemplo, clases de tango. Uh-huh. Sebastián Posadas y Eugenia Eberhardt dan clases los días martes de 18:30 a 19:30. Esto, Avenida Argentina 119, es el Hotel Buenaventura. Así que también lo pueden conocer. Si no saben exactamente dónde es la dirección, se pueden ubicar allí. Y esto se pueden inscribir a este taller, a estas clases de tango, a través de la dirección de correo electrónico pmstruck@gmail.com o al 3548503473. Anuncian descuentos para socios, así que en este caso el valor de la clase es 250 pesos. Pueden hacer consultas al 3548503473 o llegarse a Avenida Argentina 119 de la ciudad de La Falda. Y si quieres un puente. También había clases de guitarra en el tango, no sé si ahí, si tenés la información. No la tengo, por lo menos en las redes, pero ellos tienen también Asociación Civil Amigos del Tango de la Ciudad de La Falda en Facebook. Claro. Uno puede mirar y si no sabes específicamente. Ah, sí, porque estaba el chavo. No me sé el nombre y no le quería decir el chavo, que no es mi amigo, pero bueno, ¿cómo se llama? Pero le dicen el chavo. Juan Cruz Barbero. Ahí está. Juan Cruz Barbero, gran guitarrista ahí, que te guitarrista de la orquesta de tango también, y acompaña a un montón de cantantes de aquí de la zona. Es poliorquesta él. Él sí, con su guitarrita anda por todos lados y bueno, está dando taller ahí en los amigos, la Asociación Amigos del Tango. Perfecto. Bueno, Emiliano sabe de quiénes están en la orquesta de tango porque también es parte de la orquesta de tango, que es otra de las instituciones o espacios que podrían participar los lunes. Hoy, pues dijimos grupos de música. Uh-huh. Así que, bueno, entre otras cosas que hace, además de manejar acá la consola, de estar charlando conmigo. Cocinar, de lavar la ropa. Me dijo, voy a la... cuelgo y después voy. Yo sí. Dije, si cuelga, siempre está colgado, no puede ser. Pero claro, hablaba de la ropa. Hablaba solo de la ropa. Nada. Así que también él es parte de la orquesta municipal de tango de La Falda. ¿Cómo anda la gente de la orquesta de tango de La Falda? Bien, ahí andamos después de bajar, está bien que ya pasó hace rato, pero bueno, fue toda una adrenalina la vuelta al festival de tango, ¿no? Que una experiencia muy grande, porque también fue, el público estuvo muy receptor, y bueno, entonces recién ahora estamos como empezando a bajar de eso, reviendo algunos arreglos, estamos por sacar algunos arreglitos nuevos también ahí. Va a haber sorpresas en breve en la orquesta. Está muy bien. ¿Cuándo ensaya y dónde ensaya la orquesta de tango? Los lunes a partir de las 19 horas hasta las 21:30. Músico que sepa manejar su instrumento y que sepa leer partitura, porque es la forma de pasarle los arreglos, se puede acercar ahí. Cada tanto se abren convocatorias, pero bueno, es como que hay una convocatoria abierta todo el tiempo. Que se quiere acercar, pudiera acercarse. ¿A dónde? A la Biblioteca Sarmiento, ahí en la avenida 25, ¿en la avenida es? No, no, avenida, no una es calle. Calle 25 de Mayo, ahí al lado de la avenida Edén. Sería 25 de Mayo entre Bahía Blanca y La Plata. Pues no sabemos la altura exacta, no. Pero bueno, es en esa entrecalle. Ahí en la biblioteca, está hace mil años la de... Bueno, tiene más de 80 la biblioteca, sí, la gente debe saber. Pero bueno, por si no se sabe y uno quiere buscar o ver cómo llegar, pues 25 de mayo en La Falda entre Bahía Blanca y La Plata. Entonces dijimos los días lunes. Los días lunes a partir de las 19 horas hasta las 21:30 horas. Bueno, perfecto. Así que si les gusta el tango, saben tocar un instrumento que esté dentro de la orquesta y saben leer partituras, bueno, se pueden acercar a ver qué onda. Sí, así es. También hay mucha gente por ahí, se acerca a ver el ensayo, que pasa, escucha música y entra. El ensayo es abierto, o sea, no nos ponemos segurito en la puerta cuando estamos ensayando. Bueno, así está que, está muy bien. También habla de una apertura a la comunidad eso. Claro, sí. Bueno. Pero normalmente siempre alguno cae y dice, ay, puedo escuchar ahí, bueno, sí, bueno. Está muy bien. Yo estuve el día de la presentación en el Festival del Tango, la verdad que la ovación fue muy grande. Así que entiendo también que haya costado tiempo bajarse. Sí. Bueno, está perfecto. Entonces, la Orquesta Municipal de Tango, que es un proyecto de la Municipalidad de La Falda, a través de su dirección de Cultura y Educación también, entiendo, con el director que es Mauricio Martínez. Sí, el creador y fundador y arreglador también de la orquesta, ahora también con un poco más de ayuda, porque se está Lisette también haciendo algunos arreglos, y también... se ha conformado de otra manera este último tiempo, a partir del año pasado, creo que fue, antes del año pasado, que, bueno, ahora, aparte del director, hay como un encargado de cada fila. O sea, tenemos un encargado del fila de cuerdas, un encargado de la fila de guitarras, otro así, y como que, bueno, como para poder profundizar en cada parte, en cada instrumento, digo... en la sonoridad y en el estilo, sobre todo porque justamente lo que es una orquesta escuela de tango no es en este momento, sería genial que funcionara, que pueda alguien ir a estudiar de cero el claro. instrumento, pero desde aquí lo que se hace en esta orquesta de escuela de tango básicamente es estudiar los distintos estilos que tiene el tango, que fue cambiando durante la historia y depende de quién haya sido el arreglador o el director de las orquestas, ¿no? Bueno, todo un mundo por descubrir, además. Vos que no querías, no sé qué decir, me dijo antes, le pregunté, ¿querés hablar? Y no sé qué decir, me dijo, tenías un montón de cosas. Tengo información, además que yo no me siento así como con la palabra como para decir soy el representante, eso porque no soy el representante de la orquesta, soy solamente un integrante, un humilde integrante. ¿Y qué tocas vos? Yo la guitarra, segunda guitarra. Ahí está, perfecto. Uh-huh. Somos 6 guitarras. Es una orquesta típica, casi típica por la formación, pero atípica porque tiene 6 guitarras, que en lo que es orquestación en el tango, cuando aparecieron las orquestas, casi no había guitarras, había una sola. Entonces, dentro de lo que es una formación de una orquesta típica, lo que difiere ahí justamente es la cantidad de guitarras que hay. Bueno, mira, un dato que nos llevamos hoy, la orquesta de La Falda es típica pero atípica porque claro, tiene muchas guitarras. Exactamente. Bueno, perfecto, perfecto, me sirve. Bueno, dijimos, lunes entonces de 19 a 21:30 en la Biblioteca Popular Sarmiento de la ciudad de La Falda, quieren pasar a ver el ensayo, saben leer partituras y tocar un instrumento que se puede incluir, capaz que pueden ser parte de la Orquesta Municipal de Tango. Sí, sobre todo si hay algún chelista ahí dando vuelta o alguno que toque viola, alguna que toque viola, porque son los instrumentos que chelo hemos tenido un par de veces, pero viola, por ejemplo, no, es un instrumento que no hemos conseguido todavía. Bueno, abierta la convocatoria, además, específicamente a violas y chelistas para la orquesta de tango de la ciudad de La Falda. Quien escuchábamos es a Emiliano Sanier, que es parte de la Orquesta Municipal de Tango de La Falda, en la guitarra y que además hoy está de operador aquí en Comunidad Abierta y de co-conductor. De co-conductor. Soy aquel que no soy yo. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Uh-huh. En estas cosas que nombramos, en estas instituciones que nombramos que están los días lunes, dijimos que sumamos a las ferias. Sí. Y también nombramos a la Feria de San Esteban que se realizó en el día de ayer, justamente ahí en el predio, en la localidad de San Esteban, y tuvo música, cumbia, parece que, bueno, varios grupos, entre ellos José Luis Aguirre. Uh-huh. Había varios registros dando vueltas por ahí, parece que la gente la pasó muy bien, además de irse a comprar algo a la feria, de comerse algo, además estuvo bailando, levantando un poquito de tierra con la bailada, así que nos vamos a ir a la tanda con una musiquita del José Luis Aguirre. Sí, vamos a escuchar a José Luis Aguirre haciendo Chuncano y los Chuncanitos del Río. Ahí vamos. Y solo por estar a las patas de un ñandú, ¿sabes? Se le dice chunca. Por eso es que soy chuncano, de eso no te olvides nunca. Chuncanito es el que criado en esta bendita tierra luce las piernas curtidas de ir y venir por la sierra y esta criolla esdrújulez de mi oeste cordobés. Cuando digo pastelito, salsacate, chacabuco, cuando entro a arrastrar la R y un parecer retruco, la tonadita me acusa, soy chuncano hasta las tuxas. No es del norte mi cantito, no se confunda, cuñado. Cerca de Cuyo y La Rioja, cordobés del otro lado. De Cruz del Eje a Villa Dolores, andes esa lonja chuncanas de poetas, de cantores. Y de ahí para hablar macana. Chuncano no es ser quedado. Chuncano no es ser quedado. Yo espero quede aclarado. Si escuchás decir canducho, si escuché decir pandito, upite, huasca, choco, capujalo, solivialo, desprefiere, yutido, amuchado, marlaje, y no sabes qué decir quiere, mi tierra te está esperando, chuncanitamente hablando. Thank you.

Mi nombre es María Esther Fulginiti. Dicto los jueves el taller dirigido a infanto juvenil y adultos. El horario comprendido entre las 18 y las 20. Y a partir del 15, el 9, el horario será de 17 a 19. El infanto juvenil es de duración de una hora comprendida en ese horario y el de adultos son dos horas. El taller funciona en espacio La Nogalera, Avenida San Martín, 357, Villa Yardino. Cualquier informe al teléfono 3548-60-66-91. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. ¿Perteneces a alguna institución? ¿Bomberos, bibliotecas, colegios, cooperativas, instituciones religiosas? ¿Sabés que tenés un espacio de lunes a viernes para difundir las actividades que realizan? ¿Conocés lo que pasa en tu pueblo? ¿Encuestas, talleres, conciertos, deportes, incendios? Enganchate de lunes a viernes de 16 a 18 horas al aire de Radio La Minga 94.7 FM o por radiominga.org.ar y sumate a la comunidad abierta. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en Comunidad Abierta en esta tarde de lunes, las 16:42 son, y Emiliano también les va a contar los datos del tiempo. Me vas a dejar decir los datos del tiempo, sí, las 16:42, y ahora no sé dónde los tengo, a ver, acá está. En estos momentos, en Villa Sardino y los alrededores, tenemos 20 grados 3 décimas, la sensación térmica es de 20 grados 3 décimas, la humedad es del 25%, los vientos son del noroeste a 5 kilómetros en la hora, estamos con riesgo altísimo para los incendios, así que estar atentos si ven una columnita de humo. Hola, o si ven a alguien prendiendo fuego, denuncien, pueden llamar al 100 o al 101, que el 100 que es bombero o el 101 que es policía. Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Qué salado. Como dijimos antes, estamos en comunicación con Carla Vima, que es parte de la Feria Agroecológica de la Economía Popular y Campesina de Cosquín por el Buen Vivir, que está organizada por el MTE y la Pastoral Socioambiental. Buenas tardes, Carla, te saludan Luciana y Emiliano de este lado. Hola Luciana, Emiliano, ¿cómo les va? Hola a los oyentes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Anduvimos leyendo por ahí que están cumpliendo aniversario. Así es, un añito, para sorpresa de todos, para nosotros también. La verdad que empezó como un experimento, digamos, una prueba por parte del MT, del que formo parte, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Rama Rural, de aquí de Cosquín y Casa Grande, y la pastoral que nos invitó a utilizar ese espacio, ¿no? Que es un espacio céntrico, la verdad que está muy bueno. ¿Cuál es el espacio? Es en el patio de la iglesia, en el centro de Cosquín, al frente de la Plaza del Folclore, sobre Avenida San Martín. Bien. Así que, bueno, es mejor imposible el lugar. Claro. Porque, bueno, como sabemos, a veces es difícil conseguir lugares tan a la vista, ¿no? Y que pase gente. Es difícil por ahí tratar con la municipalidad. Y, bueno, por suerte, los de la pastoral y el cura párroco, que la verdad que hay que agradecerle, nos prestaron, nos prestan el lugar, y ellos también participan en la organización, ¿no? Entonces, bueno, conjuntamente la hacemos a la feria. Bien, ¿y esto cómo surge? ¿De dónde nace? Más allá de las instituciones, que son el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, decís que es, bueno, como que serían de Cosquín y de Casa Grande, y la Pastoral, ¿cómo surge este vínculo, no? Esta idea de hacer una feria, más allá del espacio, que es inmejorable, digamos, por lo que vos me decís, ¿cómo surge esta idea o de qué necesidades o de qué charlas previas? Y mira, en realidad nosotros hacemos huertas familiares aquí en Cosquín y Casa Grande, uh-huh. Somos aproximadamente 10 familias y después hay otros productores más grandes, pero en un principio fuimos nosotras, ¿no? Digo nosotras porque en general hay muchas mujeres. Uh-huh. Y bueno, los de la pastoral, que bueno, nos conocemos, pueblo chico, nos conocemos, generalmente hemos estado o estamos en las asambleas socioambientales, en la lucha por el ambiente, y viendo el trabajo que estábamos haciendo por el, digamos que por las redes sociales, ¿no? Viendo los talleres, tenemos 4 invernaderos comunitarios, producimos plantines, hacemos nuestra tierra, ahora estamos haciendo bocashi, y bueno, viendo ese trabajo, los amigos de la pastoral, nos propusieron ellas, quieren que hagamos una feria, porque antes acá en Cosquín teníamos la feria El Tanque, que también fue bastante famoso, sí, de la no. cual algunos formamos parte, pero bueno, después cuando empezó, bueno, tuvimos problemas que no nos daba más el lugar, bueno, luego lo ocupó, ahora que funciona el tren por suerte, uh-huh. que sería imposible hacerlo ahí, y bueno, digamos que ese fue como un antecedente, El Tanque, y viendo las necesidades que tenemos, ¿no?, de comercializar, porque una cosa es hacer y otra cosa es vender, no es fácil vender, uh-huh. Que la gente conozca, vea, y ante la necesidad también, ¿no?, de consumir alimentos sanos, viendo que nosotros estamos basados en la agroecología, es decir, que no usamos ningún químico, ningún fito sanitario, como les dicen, uh-huh. agrotóxicos. Bueno, nos propusieron eso, empezamos a contactarnos con feriantes que ya conocíamos, porque bueno, los pueblos nos conocemos todos, y así empezó, con algunos feriantes conocidos que dijeron que sí enseguida, porque en estos momentos en que está tan difícil, ¿no?, conseguir el dinero, el sustento diario, bueno, dijeron que sí, y la verdad que cada día nos piden más feriantes, más productores, formar parte de la feria. Ya nos llaman, no tenemos que ir a buscarlos. La verdad es que también nos sorprende, porque eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Bien. Y Carla, se me ocurría pensar, digo, es como hay varios puestos, cada persona que forma parte de estas invernaderos o huertas, digamos, atiende un puesto, o ¿cómo es que está dispuesto de algún modo esta feria? Sí, no, nosotros como MT tenemos 2 puestitos, porque bueno, somos varias y tenemos varios plantines y aparte vendemos verduras frescas. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestros puestos, pero no, los demás son, para esta feria tenemos 25 productores más, que cada uno, digamos, lleva lo que produce, y algunos venden productos como harinas integrales, uh-huh. Mieles, productos que no elaboran por ahí ellos, pero que sí, bueno, son todos orgánicos, ¿no? La consigna de la feria es que es agroecológica, es decir, que los productos que se comercializan, se exponen, son orgánicos, ¿no? Bien. Y entonces, no solamente hay comida, sino, bueno, también hay plantas, algunas ornamentales, algunas haciendas biodinámicas, tierras, fertilizantes, pero hechos, ¿no es cierto?, por los uh-huh. productores. Uh-huh. También lo bueno de este espacio es que también estuvieron, por ejemplo, los familiares de niñas autistas con una cabina sensorial. Uh-huh. Es decir, que digamos abrimos como el juego a otras instituciones. Sí. Le decimos, ¿no?, la tejer esa red social que es tan importante, que a veces no consiguen otros lugares, ¿no?, para para poder visibilizar. En algún momento también estuvo en la Escuela de Arte Carafa. Digamos que estamos abiertos a todo lo que sea cultural, que se haga en el pueblo, y no solamente en Cosquín, sino también en Punilla. Vienen feriantes de Tanti, de Casa Grande, si quieren venir de Tardino, pues estamos abiertos a que vengan de Punilla, porque bueno, de eso se trata la agroecología, ¿no? De acercar el producto al consumidor. Bien. Y que el consumidor y los que quieran ver también, o pasar un rato agradable, ir a charlar, a ver cómo se hace, a preguntar, ¿no? A ver cuáles son las experiencias. También está abierto eso, ¿no? Totalmente. ¿Y la frecuencia, o sea, cómo es? ¿Funciona? Ya sabemos dónde, ahora no sé, tenemos que saber cuándo, y si nosotros quisiéramos ir, tanto como consumidores, como visitantes, o como productores, feriantes, ¿cuáles serían los caminos para poder acceder a un puesto, ¿no? Para poder estar ahí. Bien. Sí, mira, por ahora lo estamos haciendo una vez al mes. Los segundos sábados tratamos de que sea, cuando el tiempo esté lindo, si no lo vamos a tener que pasar, pero bueno, por ahora no tuvimos que pasar ninguna feria. Uh-huh. Intentamos que se establezca el segundo sábado, así la gente ya sabe. Claro. Tenemos un Instagram, ¿sí? Como Feria Agroecológica Cosquín. Bien. Y bueno, y ahí el que quiera se puede contactar con nosotros. También está nuestra referente, que es Laura Rodolfo. Uh-huh. Por su Facebook también nos pueden contactar y preguntar, o acercándose el día de la feria y preguntar cómo pueden hacer para estar, ¿no? En general, los requisitos son que sean productos orgánicos, agroecológicos, esa es la consigna. Por ahora, artesanías no estamos recibiendo, porque realmente no nos da el lugar, no es un lugar enorme. Entonces, bueno, le damos prioridad a los alimentos, y también a la cosmética natural, ¿sí? Eso es, y plantas, plantines, esas cosas. Pero por ahora, artesanía en este momento no. Porque, bueno, tenemos al lado de la Feria Artesanía de Cosquín, tienen como más espacios por ahí los artesanos. Claro, hay como otros circuitos también, digamos, ¿no? En los que los En algún momento nos encantaría, porque sabemos que todos necesitan vender y que hay mucho artesano y que realmente hacen las cosas a conciencia, pero bueno, no nos da el espacio, en realidad. Totalmente. Y la feria es de 10 de la mañana a 14:30 horas. Bien, perfecto. Entonces, segundo sábado de cada mes. Exacto, segundo sábado de cada mes, de 10 a 14:30 en el patio de la parroquia del centro de Cosquín, que es ahí enfrente de la plaza del folclore, digamos, para que todo el mundo sepa dónde es. Y este sábado 10 particularmente hay festejo. Este sábado hay festejo, así que tenemos alguna oferta cultural un poco más cultural o artística, digámoslo así, ¿no? Está el taller de títeres, sí, un taller de títeres con medias de la Biblioteca Popular Los Morteritos, que la verdad que hacen unas cosas hermosas y son bárbaras las chicas y los chicos que trabajan ahí, que digamos que es todo a pulmón, ¿no? Lo que hacen. Tenemos también, estará el colectivo Teatro Laboratorio Taller de Cosquín, del Juan Seoane. El Patio de los Poetas, música con el coro de cámara de la Sociedad Española, los embajadores del rock y Jordi Nico Rock and Kids, que es para chicos también. Baile con raíces danzantes. Importante, vamos a tener intercambio de semillas. No lo tenemos habitualmente porque a veces es como complicado estar por todos lados, pero bueno, esta vez el ingeniero agrónomo Gastón Otonello, que es el encargado de darnos la capacitación a los del MTE, que son talleres abiertos, ¿no?, a todos, él va a estar a cargo del intercambio de semillas, también va a dar una charla sobre la importancia del intercambio de las semillas, y el Manuel Laglencio también nos va a dar una charla acerca de lo que significa este año de la Feria Agroecológica, ¿no? Ahí va. La verdad que son como muchos aspectos que se mezclan, ¿no? No solamente es el vender y comprar, sino realmente el tejido social entre los consumidores y los productores, entre los productores entre sí, que se crea, digamos, un en unos intercambios de saberes muy lindos. La verdad que nos dicen, estamos felices de estar ahí. No es fácil crear un clima que no es de competencia, como uno podría creer, ¿no? Porque nos dedicamos a la venta. Pero realmente se crea un clima muy lindo. Y además, no solamente son productores, digamos, así como individuales, sino que también están las personas del hogar de día, un hogar de día de aquí que se llama María Causa de Nuestra Alegría y que tienen un vivero. También están las personas que tienen una huerta orgánica de un taller del Hospital Santa María. Entonces es como realmente se van, va a estar también la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, que es una institución muy importante de acá de Cosquín, que casi tienen 100 años, ¿no? Sí. Entonces van a estar vendiendo algunos libros que van quedando o que tienen demasiado material, entonces nos pidieron y realmente es un honor, ¿no? A veces que ellos estén y nos pidan estar ahí en este lugar. Así que por eso nos sorprendemos muchas veces de que realmente vamos andando. Sí, de las cosas que se generan, ¿no? Porque nombraste un montón de, además de personas, de instituciones que las contienen o que las conforman, digamos, ¿no? Y cómo esos lazos se van dando, son como otras formas de construir esto que hablabas un poco de la competencia también. Bueno, en el mundo en que vivimos estamos muy acostumbrados a competir y la colaboración, aunque es común, no está tan destacada. Y bueno, también en estos encuentros, en estos espacios, también se dan estas cosas que son interesantes para eso, no sé, ponernos a pensar, ¿no? Aunque sea, o a intercambiar. Sí, seguro, porque a veces vienen experiencias que, bueno, personas que no están acostumbradas a lo que es una feria, porque la feria tiene otra lógica, ¿no? Y bueno, a veces se quedan como sorprendidos, así, y ellos también van aprendiendo. Están las monjas, de Hogar San Camilo, porque, bueno, como forman parte de la iglesia. Y la verdad es que han hecho una transformación porque ellas no tenían idea de lo que era esto de lo orgánico. Y comenzaron a comprar productos orgánicos y hacer sus producciones orgánicas, ¿no? Con harina. Ellas hacían otras cosas, como dulces, y eso sí que tienen, ellas tienen como un campo, bueno, y hacen esos productos sin agrotóxicos. Pero la producción con harinas integrales y todo eso no lo sabían y tuvieron la buena disposición de adaptarse a lo que se pedía, y bueno, y comenzaron con esa producción, y la verdad que, bueno, como te digo, nos sorprendemos de que sucedan estas cosas. Bueno, Carla, nos alegra también que sucedan esto, que se conformen, que se distribuyan estos espacios, empezar a charlar esto que vos decías, bueno, no solamente va a estar el intercambio de semillas, sino destacar porque es importante. Todo esto va a pasar el día sábado 10 de septiembre de 10 a 14:30 horas en el patio de la parroquia del centro de Cosquín. Nosotros te agradecemos mucho, esperemos que con esta lista de cosas, además, convoquen gente que por ahí nunca se llegó, porque que es amigo del que toca el rock, que es amigo de no sé quién, que justo no podía, que este sábado esté explotada la feria. Así es, bueno, y también agradecerles a todos los medios comunitarios como son ustedes, ¿no? Alternativos, que realmente nos dan una mano muy grande, ¿sí? Bueno, como siempre, para todos los que nos interesa preservar nuestro ambiente, si no es también por ustedes, ¿no? A veces no sabríamos cómo difundir, ¿no? Porque es todo muy a pulmón. Así que realmente les agradecemos también a ustedes. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Todos los éxitos para el sábado y ya iremos a conocer. Bueno, sí, ojalá algún día puedan venir. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Hablábamos con Carla Vima, que es parte de la Feria Agroecológica de la Economía Popular y Campesina por el Buen Vivir de la localidad de Cosquín. Esta feria está organizada por el MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y la Pastoral Socioambiental. Es una interconexión de instituciones y muchísimas personas instituciones. Para tirar para arriba. Dijo entonces, todos los segundos sábados de cada mes, mientras el tiempo esté

patrón repiquete a los pies, tumbando la pared. Los gurises sin patrón, los gurises sin patrón, tumbando la pared, caminadito sueño. En el taller costureras de Liniers ya se sienten sus pies tumbando la pared. Va la saya en el taller costureras de Liniers tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sanrero soy señor y este caño mi dolor. Angelo Miquel, el monte cantaré. Sin repetir y sin soplar. Dale. Instituciones que participan en comunidad abierta. Cooperativa. Organizaciones sociales. Formales e informales de artesanos y artistas y artesanas. Municipalidad. Consejo Deliberante. Centro de Salud. Bancos Populares de la Buena Fe. Bomberos. Conciencia Solidaria. Escuelas. Mesa de Gestión. Instituciones religiosas. Junta de Participación Ciudadana. Policía. Centro de Protección Familiar. Todas estas instituciones y organizaciones hacemos este programa que se llama Comunidad Abierta, que va por Radio La Minga, FM 94.7, todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Ahí escuchábamos a Dura Tierra haciendo el tema Sin Patrón. Yo soy aquel que no soy yo. Lindo festejo 17:09. Le voy a actualizar los datos del tiempo. 20 grados 6 décimas tenemos en este momento en Villa Jardinos alrededores. Los datos son suministrados por el Aeroclub de la Cumbre. Ahí está la estación meteorológica. La humedad es del 24%. Los vientos son del noroeste a 12 kilómetros en la hora. No por estar enfrente no dignifica ni significa. Estamos con un riesgo alto de incendio, así que bueno, a extremar los cuidados. La miopía de nuestro ser no nos deja ver. Estamos transmitiendo de los estudios de Radio La Minga, que están aquí en Avenida San Martín 357 de Villa Jardino, que se pueden acercar hasta aquí. También se pueden comunicar con nosotros vía teléfono fijo. En este momento no, porque Luciana está hablando por teléfono, así que no llamen al fijo, pero se los digo, es el 03548-497-812. Que no soy yo. También se pueden comunicar a nuestro teléfono móvil, donde tenemos WhatsApp, Telegram también, en mensaje de texto y llamada. Con estos ojos ilusionados. Lo pueden hacer al 3548-597634. Yo soy aquel que no soy yo. Y nos pueden enviar mail a nuestra casilla de correo, que es radiolaminga947@gmail.com. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en la tarde de Comunidad Abierta y estamos en línea con Claudia Corol, que es educadora popular, parte de Feministas de Avia Yala y comunicadora. Buenas tardes, Claudia. Luciana y Emiliano te saludan de este lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Claudia, estuvimos mirando ahí un poco, nos compartieron en realidad alguna información sobre un encuentro regional de la Red de Educadores Populares que va a ser aquí en nuestra localidad, en Villa Yardino. Entendemos que esto será el domingo 11 de septiembre en el espacio Alina Sánchez y que está, bueno, propuesto de algún modo desde la Red de Redes de Educadores Populares y también desde Pañuelos en Rebeldía, que es una organización de la que sos parte. Así es, en realidad va a ser todo el día domingo 11 de septiembre y es en marcha a un encuentro plurinacional de educadoras y educadores populares que vamos a hacer los días 17 y 18 de septiembre en Buenos Aires, en Pompeya. Uh-huh. Nos estamos juntando en realidad el 10 a la noche en Villa Yardino, en el espacio Alina, como para comenzar abrazándonos con canciones y tal vez alguna danza. Uh-huh. En la noche del sábado y ver si nos da el amanecer en las sierras, pero bueno, la actividad sí empieza a las 9 de la mañana y va a ser hasta las 19 horas de la tarde, donde la idea es intercambiar las experiencias de educadores, educadoras populares de la región, teniendo en cuenta las alternativas populares a la crisis que está atravesando nuestro país, la región en particular, que sabemos que está bien convulsionada por las distintas políticas extractivistas, y bueno, quisiéramos ver cómo aportar mejor desde la educación popular a las asambleas socioambientales, a los movimientos populares, a las colectivas feministas de comunicación y educación popular que están allá. Bien. ¿Cómo surge, Claudia? O sea, digamos, es como una previa, digamos, para este encuentro que va a ser en Buenos Aires, pero ¿cómo surge este contacto? ¿Cómo llega Pañuelos en Rebeldía y también quienes conforman estas organizaciones, que son personas finalmente, aquí a Yardino, a que sea aquí el encuentro? Más allá de traer una respuesta, ¿cómo viene el contacto, digamos, no? ¿Cómo surge esto? Claro. Por un lado hay compañeras de Pañuelos que son de Villa Yardino, de Córdoba. Nosotros estamos haciendo encuentros regionales previos en otros lugares, si son Rosario, si son La Plata, también se va a hacer en otras zonas, pero en el caso de Villa Yardino es particular, porque ahí estamos participando de la creación de un espacio pedagógico a través de bioconstrucción, en lo que llamamos el espacio Alina, recordando a Alina Sánchez, que justamente en estos días fue su cumpleaños, una compañera que su mamá, Patricia, está allá en Villa Yardino, que es quien nos dio un espacio para hacer esta construcción comunitaria y colectiva. Uh-huh. Y donde, bueno, esperamos que sea un lugar donde las distintas colectivas y organizaciones de la zona puedan tener un espacio para procesos de formación, de educación popular, de sanación, de diálogos, de saberes. De hecho, ya venimos hace 2 años comenzando con estas iniciativas y bueno, ahora ya un poquito más fortalecidas, nos pareció importante que una de las regionales previos al Encuentro Plurinacional de Educadores y Educadoras Populares pueda hacerse allá. Ya el año pasado también nos fuimos reuniendo en talleres de educación popular y bueno, nos da mucha alegría poder hacer este encuentro donde participan, como te decía, desde compañeras que son parte de Pañuelos en Córdoba ciudad y en Villa Yardino, y las redes en las que participamos, ¿no? Como feministas, como educadoras populares, como activistas en lucha por la defensa del territorio y del territorio cuerpo, el territorio tierra, la naturaleza, de los bienes comunes. Bien. Claudia, y este espacio que es en Villa Yardino, bueno, recordemos que Alina Sánchez es una mujer que vivió en Villa Yardino y que falleció hace algunos años en su militancia, estaba en Siria específicamente, no, en Siria no. En Kurdistán, sí. Perdón. Bueno, digamos, es una persona que reconocemos como una militante también de aquí, y por lo que entiendo, su mamá ha cedido un espacio para poder construir, o para, no sé si es como un espacio abierto o si es un espacio que pretende ser, no sé, tener alguna construcción, digo, edilicia me refiero, ¿no? Sí, estamos construyendo un espacio pedagógico que con adobe. Uh-huh. Recién estamos en los comienzos de la construcción, ya hicimos un obrador que es como un lugar de refugio también para cuando el clima no está muy bueno. Uh-huh. Y bueno, vamos buscando hacer esa construcción en colectivo con la participación que ya viene sucediendo de compañeros y compañeras de la zona, de Capilla también, de otras localidades, y vamos poco a poco, en la medida que vamos pudiendo y consiguiendo cómo hacerlo, levantando esta propuesta. Bien. ¿Y cómo, o sea, qué expectativas tienen? Por un lado, digamos, hay una como empezar con la celebración y luego como con un día de encuentro, de intercambio de saberes, o cómo está planificado, digamos, el anuncio es para el domingo, pero bueno, dice también ahí que el sábado van a estar empezando, ¿no? Sí, el reencuentro tiene que ver con el abrazo, con el compartir desde otros... otras formas, desde el arte, desde la poesía, desde el canto, desde el baile, pero los diálogos son diálogos de saberes, son de distintas temáticas, como los desafíos de los feminismos populares, plurinacionales, los desafíos que tenemos en las luchas contra las políticas extractivistas y por el buen vivir, contra la criminalización de los movimientos populares, se pueden dialogar en círculo a partir de nuestras experiencias y, como te decía antes, sobre todo pensar en qué puede aportar la educación popular a esos procesos para fortalecerlos, para tener más claridad sobre cómo se están desarrollando nuestras luchas, cómo fortalecerlas, cómo nuestros colectivos se pueden, de alguna manera, también enredar en el diálogo de saberes, aprendiendo y enseñando desde cada uno y cada una de nosotras. Y bueno, y en definitiva, llevar también estos aprendizajes que fuimos haciendo en todos estos años para un diálogo con otras experiencias que haremos 17 y 18 de septiembre. Bien. Claudia, se me ocurrió pensar algo que por ahí nos está escuchando alguien que no sabe lo que es economía popular, que ve economía, perdón. Bueno, siempre está un poco relacionado, educación popular o educadores populares, y que ve la foto y está Pablo Freire, pero quizás no sabe quién es. ¿Nos querés contar un poco qué es, qué significa la educación popular? Sí, bueno, está Pablo Freire, entre otras cosas, porque el 19 de septiembre se cumple un nuevo aniversario, serían los 101 años de Pablo Freire, que es un poco uno de los inspiradores de la educación popular. Uh-huh. Como pedagogía de los oprimidos, decía él, nosotros decimos de los oprimidos, oprimidas, oprimides. Uh-huh. Que luchan por terminar con ese sistema de tantas opresiones, como es el colonialismo, el capitalismo, como es el patriarcado. Y entonces nosotros pensamos que la educación popular es una dimensión pedagógica de las luchas populares y de los procesos de organización popular. Es sacar aprendizajes de esas luchas para poder transformar la realidad y no naturalizar estas violencias que vivimos cotidianamente, porque todos los sistemas de opresión se basan en violencias, en sembrar el miedo, el temor, y para poder enfrentarlo hace falta crear colectivos que puedan pensar estrategias, caminar en conjunto, corregir los errores y mirar la realidad. Y entonces un poco desde ese lugar estamos pensando la educación popular como teorización de nuestras prácticas, sistematización de experiencias, diálogos de saberes, descolonización de los saberes que tenemos incorporados. Sabemos que la educación formal muchas veces nos llena de un montón de ideas coloniales, como es la historia misma, como es en la mirada de los territorios, de nuestra geografía, pensada desde una lógica occidental y no desde las experiencias de los pueblos que históricamente han habitado en estos territorios. Entonces, bueno, creemos también que la educación popular es eso, es descolonización de los saberes, desmercantilización, despatriarcalización, es una pedagogía que tiene que tener una perspectiva feminista, una perspectiva de luchas por una nueva manera de relacionarnos y de vincularlos entre nosotras y nosotros. Bien. Claudia, y si nos quisiéramos sumar a este encuentro, ¿cómo nos podemos contactar? ¿Tenemos que hacer como algún tipo de inscripción? ¿Tiene, no sé, algún costo? Todas esas cosas que tienen que ver más con la logística, quizás, a este encuentro próximo. No, que nos escriban a panuelos, no con N, sino con N, panuelos en rebeldía, @gmail.com, y les vamos a mandar una ficha de inscripción, que más que nada es para tener en cuenta las cuestiones, como decís, logísticas, de comida, de cuántas vamos a hacer, de qué tenemos que preparar, cómo comemos, cómo nos alimentamos, y si hay que ayudar en la llegada de algún compañero o compañera. No hay un costo por participar, porque a cada uno le va a costar llegar, por supuesto que todo lo que se pueda aportar voluntariamente en formato de minga a las comidas o al funcionamiento va a ser bienvenido. Bien. Bueno, entonces estamos preparadas para este encuentro regional de la Red de Educadores Populares, en este caso en Villa Yardino, preparándonos para el encuentro que, recordanos, ¿cuándo va a ser en Buenos Aires? 17 y 18 de septiembre en Pompeya, ahí lo mismo, quienes quieran participar, que nos escriban para panuelosenrebeldia@gmail.com. Y se lo anótenlo ahí también en la radio por si alguien llama y se olvidó de este correo. Totalmente anotado. Muchísimas gracias, Claudia, por atendernos, por contarnos un poco. Y bueno, también dar la posibilidad de acercarnos, de hacernos red, de buscar estas aristas de la educación popular o de otros modos de construir, ¿no? También que están ahí latentes. Así es, los esperamos un montón a todos los que quieran llegar, ustedes también, y bueno, ahí podremos charlar presencialmente y darnos los abrazos que en este tiempo son súper necesarios. Totalmente. Abrazo por ahora a la distancia, Claudia, muchas gracias. Dale. A ustedes. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado. Hablábamos con Claudia Corol, educadora popular, parte de Feministas de Avia Yala y comunicadora. Nos estaba contando un poco sobre el encuentro regional de la Red de Educadores Populares, que será aquí en nuestra localidad, en Villa Yardino, el próximo domingo 11 de septiembre de 9 a 19 horas en el espacio Alina Sánchez. También al final del flyer, que lo pueden encontrar en Panuelos en Rebeldía, por ejemplo en Instagram, dice: les esperamos desde el sábado para compartir música, poesía y baile. Así que bueno, un encuentro que promete abrazos, que promete intercambios, que promete encuentros, que promete comida, que dijo la palabra minga, dijo acá minga. Nosotros somos, y dijo la palabra comida. Dijo la palabra comida también. Acá nosotros somos Radio La Minga, saben quienes están escuchando, pero por las dudas que haya algún distraído, distraída, distraíde, estamos en Radio La Minga FM 94.7 y también convocados a este encuentro de educadores populares. Nos decía Claudia que por consultas, para ver cómo es la logística un poco también de este encuentro, cómo van a resolver, bueno, justamente como mencionaba Emilia, ¿no? La comida, cómo llegar, si hace falta traer a alguien que anda dando vuelta por ahí y no sabe cómo llegar, porque también no es fácil llegar a La Punilla si no sos de afuera, así que... Está muy bien. Hay que asesorarse. Entonces, para poder hacerlo, pueden escribir un correo electrónico a panuelosenrebeldia, bueno, no con ñ, obviamente, panuelosenrebeldia@gmail.com. 17 horas 24 minutos, ¿nos vamos a la música? Nos vamos a la música porque ya nos queda el último pedacito de Comunidad Abierta. Yo diría que antes de la música, ¿me recordás dónde nos pueden mandar un mensajito, por ejemplo? Nos pueden mandar mensaje a nuestro teléfono móvil, que ahí tenemos tanto Instagram como como Telegram. Yo nunca usé el Telegram, no sé ni cómo lo escribimos. Parecido a WhatsApp. Pero es con el mismo número. Totalmente. Funciona con el número. Bueno, está bien. Lo pueden hacer entonces al 3548-597634. También nos pueden llamar al teléfono fijo porque vamos a tener el invitado en piso, así que el teléfono fijo va a estar libre, que es el 03548-497812. También lo pueden hacer vía mail a radiolaminga947@gmail.com y también lo pueden hacer vía Facebook, obviamente, a La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria y en nuestra página, que es www.radiominga.org.ar, también hay un cuadrito ahí al final de la página donde pueden hacer consultas, se pueden conectar con la radio. Bueno, perfecto. Y hablando del invitado que va a estar en el piso, ya está el invitado ahí en la gatera. ¿Está Juan Nicastro? No, en la gatera no, en el pasillo está. Digo, por salir a la cancha, por salir al estudio, diríamos. Está Juan Nicastro, que es parte de las asambleas ambientales de Punilla, así que cuando volvamos de la tanda vamos a estar charlando con él. Ahora nos vamos con música. Nos vamos escuchando a Verónica Condomí junto a Rally Barrio Nuevo en su grupo de Verónica Condomí, de los tres ahí junto a Nájer y a Guevara, ahí está, me acordé de los dos, haciendo el tema que se llama El Amanecer. Vamos escuchando a Verónica Condomí junto a Rally Barrio Nuevo en su grupo Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Suma nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día se suma nuevo sonido. Orquestas del día. Quisiera ser.

otra iniciativa de fuerte contenido social para mejorar las condiciones de salud, comodidad y seguridad de cada hogar. Inscripción e información en empleoyfamilia.cba.gov.ar, programa Más Vida Digna. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Las ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardín. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Por la Minga 94.7. Sí. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel. Seguimos en la tarde de Comunidad Abierta. Parece que ya hay hambre porque acá se está hablando de café, de medialunas. Estamos tomando unos matecitos. Estamos en la hora de la merienda ya. Ya estamos llegando a la hora de la merienda y parece que hay hambre. Lo que también hay acá son invitados. Uh-huh. Está en el estudio Juan Nicastro, parte de las asambleas ambientales de Punilla, entre otras cosas, pero hoy por las asambleas ambientales de Punilla. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andáis, Luciana? Muy bien. Che, bien. Me gusta mucho. Qué lindo espacio que es la radio. Me venía acordando, venía haciendo un poco de reflexión social política. Uh-huh. ¿Cuántas veces se habla de un movimiento social o de una situación de crisis política o de mutación, de cambio, ¿no? Y hay una primer historia relacionada más con lo político, pero cuando se investiga un poco, siempre se ve que hubo ahí participando algo cultural, que hubo que el arte estaba de alguna manera, ¿no? E incluso con detalles de cuál era el bar donde pasaban tales cosas que agitaban, que formaban parte de todo eso que estaba convulsionado, o alguien que hacía canciones, ¿no? Investigás un poco y siempre está eso, ¿no? Y la historia se amplía, decís, wow, mirá todo lo que pasaba. Y entonces, como, bueno, esto es una radio, música, ¿no? Y ayer fue un diazo, un día muy hermoso. ¿Qué pasó ayer? El aniversario de la fiesta, de la feria de San Esteban. Ahí va. ¿No? Un hermoso, 8 años de feria en San Esteban. Ahí estaba José Luis Aguirre y sí. estaban otros artistas. Y ahí lo ves. Ahí lo ves, como vos decías, ¿de dónde vienen ciertas fuerzas? Uh-huh. Y bueno, de ciertas personas que hacen arte. Y hermoso, por ejemplo, verla a la Laura Dos Santos, sí, que además de hacer música, ella es una de las arquitectas y sostenedoras de ese espacio. De la feria, sí. Totalmente. ¿No? Estuvo hablando con nosotros, uh-huh, el lunes pasado, porque resulta, claro, que los lunes sumamos las ferias. Claro. Así que, bueno, por ejemplo, tuvimos su voz el lunes pasado, uh-huh, contándonos un poquito de este octavo aniversario y, bueno, cómo se estaba también construyendo esto, ¿no? Que había cumbia, que había otros cantantes, que había, bueno, de, claro, todo un poco en la feria. Claro, ahí juntándose fuerzas, más de 100 puestos de producción, de montones de cosas. Y ahí ves que el Valle Punilla está en una crisis, pero que es muy diversa, uh-huh, muy diversa. Y a mí me parece que lo que es en este caso el conflicto por la autovía de Punilla, sí, lo que está generando, a mí me genera la incomodidad de muchas veces tener que hablar solo de eso, ¿no? Bueno, yo lo vivo como afectado porque vivo en este valle y me hace mal lo que está pasando. Lo vivo como colaborador de Radio La Minga porque estoy ahí, lo que yo sé hacer, que es periodismo, bueno, lo pongo ahí en juego. Y también como grupo vecinal, lo que es una asamblea de gente que se mueve. Son distintas maneras de estar ahí. Y estoy viendo cómo es mucho más amplio, no es solo la autovía. Venimos viendo todos estos años que somos un valle que está en una crisis, pero que no es solo la autovía, tiene un montón de cosas. Y el tema de la justicia, por ejemplo, que sea una justicia así, corrupta, que no funcione y que nos haga tanto daño, por ejemplo, ¿no? Y el tema de las ganas de vivir de otra manera, un montón de gente que está produciendo alimentos de otra manera, produciendo medicina de otra manera, produciendo educación de otra manera, ¿no? Está todo entremezclado. El feminismo también, en Punilla, con la denuncia que se hace, que involucra también a la justicia, pero que concretamente es una realidad en donde hay femicidios en Punilla. Eso es así. Y entonces, y ahora se suma hace pocos días, a mí me parece que es una oportunidad también de volver a mirar todo lo que nos pasa, este intento de asesinato a la vicepresidenta. ¿No? Entonces quería traer esta mezcla porque yo me siento ahí tocado por distintos lugares. ¿No? Y entonces, y muchas personas de las asambleas también. Y entonces cuando fue este intento de asesinato, surgió, che, qué onda, qué nos genera, algo. Claro, qué nos genera, ¿no? Y dentro del apuro, dentro de lo que es esto, que es muy limitante, que bueno, pero lo acordamos rápido, pero es por WhatsApp, no es que nos juntamos y charlamos tranqui, sino que a ver cómo logramos. Y entonces salió un texto que capaz que ustedes lo han leído, pero me parecía piola traerlo, que mucha gente que no lo escuchó, es muy cortito. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Ahí lo leo yo. Dice, yo lo leo de la página Unidos por el Monte, ahí en Facebook, cualquiera también puede entrar y verlo ahí. Dice, las asambleas de Punilla nos manifestamos contra el atropello de las topadoras que saquean el territorio, contra la violencia institucional de la policía y el poder judicial, contra los defensores... Las asambleas de Punilla nos manifestamos contra el atropello de las topadoras que saquean el territorio, contra la violencia institucional de la policía y el poder judicial contra los defensores ambientales, y en ese marco también expresamos nuestro absoluto total repudio al atentado contra la vicepresidenta y a la violencia en todas sus manifestaciones. Porque nuestra lucha es justa, democrática y pacífica, nos sumamos con nuestras voces al reclamo por el esclarecimiento del hecho y por una participación ciudadana real en todo el territorio nacional. La democracia la construimos a cada momento y en cada lugar. Dice, repudio a la violencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es muy importante, es urgente ponerle freno a las violencias de la política, de los medios masivos, de la economía, de las instituciones, las violencias contra las mujeres, contra las infancias, contra los jóvenes, contra los abuelos, contra indígenas, contra campesines, contra trabajadores, contra los territorios, contra los cuerpos, contra la libertad. Quienes tengamos la oportunidad de acercarnos, de unir nuestros puntos en común, nos encontraremos, pongamos en diálogo nuestras potencias para crear una nueva realidad, saquémonos las etiquetas de enemigues y volvamos a mirarnos. Bueno, gracias. Ahí dice, pongamos en diálogo nuestras potencias. Esto de sacarnos las etiquetas de enemigos es una reflexión que tiene que ver con que muchas personas que podríamos estar trabajando juntas, tenemos problemas. A mí me parece en lo personal, y así le pareció a mucha gente, que tenemos mucho por hacer para trabajar en conjunto. Muchas organizaciones que estamos trabajando quizá cada una en lo suyo, ¿no? Y eso implica una autocrítica de poder entender que sí, que muchas veces decimos mi lucha es más importante que la tuya, ¿no? Eso hay que admitirlo. Y admitirlo no dándose con un caño. Bueno, cada quien siente distinto. Es así, ¿no? Y poder decir, ah, mira, siente distinto. Y bueno, entonces por eso poder empatizar, ¿no? Poder agarrar y decir, ah, mira, me pongo en el lugar de esa persona y a ella le importa mucho otra cosa que no es la que me importa a mí o que no me importa tanto, ¿no? Y entonces ver si logramos aprovechar las crisis, los momentos fuertes, para ver si nos podemos acercar más, ¿no? Y estas barreras, estas paredes que nos separan, tienen historia y han sido construidas con dispositivos del poder, ¿no? Está bueno en todo lo que venimos aprendiendo sobre cómo se mueve el poder, cómo divide, y bueno, lo vemos, ¿no? Y mismo acá en Yardino, ¿no? Mismo en Yardino, distintas personas que no somos gente que, wow, qué grosos que somos, que cuando el sistema nos tira un dispositivo para dividirnos, nosotros enseguida entendemos que es un dispositivo y wow, y enseguida lo esquivo. No, caemos. Lo último que me parece muy fuerte es la pandemia, ¿no? Que uno hubiera dicho, ah, mira, ante esto tan complicado nos unimos, y no, y hubo dispositivos para dividirnos mismo dentro de eso, ¿no? Uh-huh. Y el sistema ahí moviéndose, sacando sus frutos y haciendo su juego, ¿no? Así que bueno, esa era una cosa que traía, y para seguir en ese camino, sacarnos los prejuicios. Yo creo que siempre tenemos prejuicios acerca de cómo se mueven los demás. Sí, claro. ¿No? Entonces yo veo que hay prejuicios acerca de cómo se está enfrentando a la autovía. Uh-huh. Y lo entiendo. Y bueno, ojalá alguien pueda, si quiere ahora, mandar, no sé, una pregunta o no sé, si a ustedes se les ocurre algo, y a ver qué podemos hablar para mostrarlo más, a ver cómo es, ¿no? Yo estoy, me cuesta mucho, pero estoy yendo allá, a donde está ahí la tierra abierta. Y ¿dónde es hoy eso? ¿Dónde toca estos días estar poniendo el cuerpo? Que también creo que hay una cuestión con el cuerpo en muchas de las luchas, sí, incluidas las ambientales, de estar ahí, no sé, dándose la mano o frenando las topadoras, o bueno, pero de una cuestión de poner el cuerpo. ¿Dónde está hoy ese punto? Bueno, este tramo que se está haciendo, que es desde San Roque hasta Molinari, que son unos 20 kilómetros, está dividido en 4 tramos y 3 empresas. La empresa Chediac está allá en la zona de San Roque. Ahí no está habiendo mucha movilización popular, no, y está avanzando la empresa. Tienen el plan de hacer un puente sobre un brazo del lago San Roque, y ahí cruzan hacia lo que es Mirador del Lago, Vialet Macé. Uh-huh. Donde se hicieron las primeras expropiaciones. Claro, donde hay muchas casas y donde está, por ejemplo, el famoso caso de Olga, que es esta mujer que se hizo famosa por, bueno, por uno de estos fenómenos de viralización de videos, claro, ¿no? Gracias a Fiorella de la Falda, que hizo un video bien hecho, con sentimiento, y después eso fue agarrando más viaje. Después la zona de Santa María de Punilla, lo que es las espaldas vendría a ser de Santa María de Punilla, ahí está Arroyo, la empresa Arroyo. Y después está la zona del río Yuspe, que es cerca de Cosquín, muy cerca de Cosquín, donde ahí está la empresa SACDE. Esta empresa antes se llamaba IEXA, le cambiaron el nombre en la época en que saltó el caso de corrupción de los cuadernos de la obra pública. Es una empresa cercana a la familia Macri, y como estrategia para ocultarse le cambiaron el nombre en aquellos tiempos. Ahora se llama SACDE. Y ahí, ya desde el camino a Characato, desde lo que es donde estaba el peaje, que ahora está el puesto caminero, sí, en Molinari, sí, ahí sale, cruza el Río Grande, sale el camino que va a Characato, ¿no? Claro, desde, ahí que va a la Cascada Balain también. Claro, desde ahí más o menos son unos 1000 metros de la ruta, ahí está el obrador de la empresa SACDE. Y el desmonte va desde ahí hacia el sur, ya llegó hasta el Yuspe, hasta el río, y está en estos momentos, en estos días, se está haciendo el desmonte más fuerte en la otra ladera del Yuspe, ¿no? Porque ahí van a hacer un puente, claro. Van a hacer un puente. El desmonte es una franja de más o menos 100 metros de ancho, ¿no? O sea, la ruta específicamente es más angosta, pero el desmonte que se hace es más o menos 100 metros de ancho. Uh-huh. Es una zona con muchos sitios arqueológicos, muchos, de monte nativo. Sin estudiar. ¿Cómo? Que no se han podido estudiar y ya se están destruyendo. Sí, sí, sí. Y también, bueno, monte nativo categoría roja, hay muchas vertientes muy hermosas, entonces eso está doliendo mucho y está habiendo más movilización ahí y bueno, esos son... Esa zona dentro de la reserva de los gigantes, ¿no? O la reserva Yuspe. Sí, la reserva natural y cultural del Yuspe. Sí, ajá. Una reserva que el gobierno de Cosquín nunca la ha querido realmente asumir como reserva, claro. Sino que es más bien vecinal. ¿No? Es vecinal, pero bueno, está puesta. No tiene una declaratoria, decís. No tuvo tiene... una declaratoria, pero no cumplió el estado de Cosquín con... Con preservarla. Sí, sí, claro. Sí, exacto. Sí, con instrumentar lo que podría haber instrumentado para preservar ese... Claro, como todas las reservas de Córdoba. Todas las reservas de Córdoba, sí. Están abandonadas acá por el Estado. Acá mismo también tenemos la reserva de... El Portecelo, claro. Que bueno, no está bien, le han hecho un par de obras ahora, qué sé yo, pero bueno, no hay cartelización, no hay un guardaparque. En general las reservas, ¿no? Como sobre todo las declaratorias municipales, como que no incluyen por ejemplo, un presupuesto que acompañe claro. ese tipo de declaratorias. Entonces, eso también afecta la posibilidad de reconocimiento, de utilizarla. Claro. Vos hablabas de lo cultural, y bueno, uno por ahí relaciona mucho lo cultural con el arte, ¿no? Pero también hay una cuestión cultural que se va a ver afectada cuando la autovía pase y que ya no va a haber solución, vamos a hacer otros, ¿no? Cuando la autovía pase. Sí. Bueno, que a ver, yo lo digo así como que va a suceder, ¿no? Y quizás el mensaje de las asambleas es que hagamos lo posible para que no suceda, ¿no? Lo digo porque cuando lo exprese me produce como ahí como una contradicción de lo lingüístico quizás, no solo, pero digo como desde cuando uno se escucha hablar además. Uh-huh. Pero digo, no es solo lo cultural desde el arte, sino también desde nuestro cotidiano, ¿no? Desde, qué sé yo, no sé, porque la cultura incluye lo que comemos, uh-huh. cómo nos movemos, cómo vamos, cómo hacemos las cosas a diario, ¿no? Uh-huh. Que es esta cuestión más intangible, que bueno, por ser intangible también es más difícil de palpar, de ver, de poder hablar de ello. No digo que la música sea tangible, pero sí que, bueno, hay alguien que la está tocando, entonces hay una corporización de eso, y una desnaturalización que, bueno, en las costumbres lo tenemos mucho más asimilado. Bueno, nosotros hacemos así porque es así. Y también hacemos así porque hemos crecido en determinados ambientes, en determinadas cosas, en determinados lugares. Uh-huh. Y entonces me pregunto un poco esto cuando vos decís que, por ejemplo, en San Roque no hay tanta activación. ¿Quiere decir eso que a la gente no le interesa? ¿Quiere decir que hay otras formas de expresarlo? ¿Quiere decir que ya se dieron por vencidos? ¿Qué te parece que también quiere decir que por ahí no en todos lugares hay asambleas o que no sé, o que hubo otras instancias y que por ahí hay no sé, ¿no? Esta de la pandemia que vos también la nombrabas. También nos ha metido mucho para quienes eran mucho de salir quizás o quienes tenían una forma siguieron siendo y lo potenciaron y quienes tenían otras formas también las potenciaron para ir para adentro, para estar en su casa, para no activar, no sé qué. Y para mí es la fuerza del Yuspe, es un río que culturalmente hace rato que tiene un impacto social, hubo asentamientos indígenas ahí hace miles de años. La presencia del pan de azúcar, de Cosquín como es, que viene siendo un centro de encuentro y de rescate de lo natural hace muchos años. Tiene una identidad ya hace mucho tiempo Cosquín. Ahora se hace una crítica al Festival de Cosquín, como que bueno, que se mercantilizó. Uh-huh. Pero eso no quita que culturalmente Cosquín tiene muchos elementos de resistencia y de defensa de lo natural. Uh-huh. Y el Yuspe es uno de los ríos más importantes de Córdoba. Tiene 300 kilómetros, desde que nace ahí arriba en Los Gigantes hasta que llega a la Laguna Mar Chiquita. Uh-huh. Es un río grosso, tiene una identidad que genera una defensa también. Uh-huh. Y eso está moviendo a la gente en Cosquín. Los procesos sociales tienen sus misterios, ¿no? hay quien está, por ejemplo, con mucho desánimo por lo que está pasando, y hay quien está con más esperanza porque dice, esto nos está despertando, ¿no? Y hay quien dice, ya no se puede hacer nada, y hay quien dice, se está abriendo la oportunidad de hacer, este valle está brotando, ponele, ¿no? Así que hay muchas miradas, y incluso a mí me parece que se abre un camino para revisar todo lo que venimos haciendo culturalmente, políticamente, y actualizarnos y decir, che, a ver, en este momento del mundo, en este momento del valle, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Y por eso es en ese camino que a mí se me ocurre, che, mirémonos un poco, ¿no estaría bueno que nos unamos más? ¿No? Entonces, en esta propuesta que sale un poco del comunicado y que bueno también te incluye dentro de las asambleas, quizás alguien que está escuchando le resuena y dice, me quiero acercar a escuchar las diferencias, quizás yo estoy de acuerdo con esto y con esto otro no, con las formas o con el modo, bueno, si yo me quiero acercar a las asambleas, ¿cómo hago? ¿Dónde voy? ¿A quién llamo? ¿Qué busco? ¿Cómo motorizo ese deseo que me surge de, bueno, che, me están proponiendo que compartas, bueno, pensamos diferente, tenemos otros intereses, nos conmueven diferentes cosas, pero a lo mejor hay algún punto en que podemos colaborar. ¿Cómo hago? Bueno, primero que también caminos de vinculación, porque alguien viene acá y dice, che, alguien de la asamblea, ¿me pueden pasar el teléfono? ¿No? Y así, tratando de recuperar contactos humanos. ¿No? Que no sea más bien como un call center, digamos. Totalmente, no, sí, claro. ¿No? Sino hacer el esfuercito, ¿no? De hacer, che, a ver a quién conozco, ¿no? Y en ese camino también creo que hay mucho por hacer para sacarse prejuicios, porque me parece que a las personas también nos pasa que por un desencuentro que hemos tenido alguna vez, ya por ahí le hacemos la cruz a alguien, ¿no? Y decimos, ah, con esta persona no hablo más. Y el tiempo pasó, las personas hemos hecho nuestros procesos, algunas cosas que hicimos mal las hemos entendido y hemos dicho, che, ah, mira, estuve mal, tal cosa. Y el otro también hizo su proceso y ya somos personas distintas y nos encontramos de nuevo y charlamos y capaz que, ah, mira, vos cambiaste en esto, ah, yo cambié en lo otro, bueno, tomé un café, no sé. ¿No? Eso es muy importante, me parece, hacerlo hoy, muy importante. Y eso, ver cómo a la otra persona le estuvo importando otra cosa, ¿no? No le importó tanto lo que a vos te parecía que era lo más importante, ¿no? Hoy tiene una necesidad distinta, yo tengo la necesidad de hacer esto y la otra persona tiene otra necesidad, y incluso no importa si estamos de acuerdo, ¿no? Poder aceptar que la otra persona tiene otra necesidad. Y en ese sentido también volver a mirar toda la crisis, por ejemplo, en lo económico nos están dando durísimo. Y entonces, para mí es re grave. Totalmente. Nos están dando muy duro en lo económico. Entonces, cuando si yo vengo y hablo solamente de la autovía, yo por dentro, tenés dos minutos, bueno, hablo de la autovía. Pero yo sé que están pasando un montón de cosas, no es solo la autovía. Y entonces también a veces esta dinámica de lo mediático, en donde se dividen todos los temas, a ver quién viene a hablar de este tema y el otro del otro tema, y también a veces uno se encuentra que está ayudando a separar, ¿no? Creo que particularmente el programa de hoy, bueno, muchas veces pasa en Comunidad Abierta, pero particularmente en el día de hoy escuchamos la mayoría de nuestros invitados e invitadas hablaron de lugares en donde hay encuentros que a veces podríamos pensar inesperados, no sé, la pastoral de Cosquín con la gente del Movimiento Trabajadores Excluidos, que también tiene que ver con la economía popular, la red de educadores populares. A veces uno no se piensa como educador, pero también todos lo somos desde nuestro lugar. Entonces creo que también es interesante algunos días pensar que esos cruces pueden llevar a otras potencias, a otras cosas, que creo que potencia también era una palabra que usaba el comunicado. Así que bueno, no sé, me parece también eso interesante, que a veces no es solamente dar información, sino convocar pensar, pensar en otra reflexión. Mucho se ha hablado, digo, a partir del atentado contra Cristina, de decir, bueno, frenemos un poco, no solo los discursos de odio, porque bueno, sí, son algo grave, pero también a veces las chicanas, las cosas que claro. decimos todos los días y que se hacen una bola que no, muchas veces no podemos detener, ¿no? Desde uh-huh. cosas muy pavas hasta cosas gigantes como esto de tratar de darle un tiro a alguien en la cara. Sí, sí, sí. Pero me parece que también a veces, bueno, esto, convocar a charlar, quizá no nos ponemos de acuerdo y cada uno va uh-huh. a seguir con su postura, pero también poder abrir la escucha a otras voces, a otras personas, a otros espacios, a ver qué nos puede aportar el otro. Digo, le digo lo de la pastoral porque, por ejemplo, yo no creo ni en mí, pero digo, me parece muy interesante que alguien que tenga esa escucha de poder darle ese espacio. También hay un poder ahí, ¿no? Pero bueno, está visible, sí, che, te puedo dar esto. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que también son momentos en que a lo mejor a alguien le impacta para volver a pensar, para barajar de nuevo, no uh-huh. sé, para volver a hacer alguna cosa. Sí, algún sí. otro encuentro. El caso de la pastoral de Cosquín, bueno, ellos tienen un grupo que debatió, que sacó un comunicado también uh-huh. sobre el tema de la autovía, uh-huh. que no cualquier iglesia lo saca, ¿no? Uh-huh. Así uh-huh. que sí, sí, sí. Y bueno, ojalá podamos ir aprovechando estas oportunidades, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias por venir. No sé, creo que estamos... Sí, estamos pasados. Son las 18:02. Decí que Alejandro no está, que está de corresponsal en el sur. Ah, cierto, sí, sí. Entonces nos deja, sí, sí. nos deja que nos pasamos un nos ratito. Nos podemos pasar porque no va a estar el programa hoy, bueno, Cuarentena en la Minga, o se van a quedar con música, así que no, bueno, nos pasamos bueno, un poquito. Nos pasamos un ratito. ¿Puedo agradecer una cosa? Totalmente. Sí. Quiero agradecer especialmente a La Rana, a Nadia, a Lale, porque el sábado de la noche hubo un momento muy hermoso ahí en La Rana, juntamos una banda del norte, los Jarilla Trío de uh-huh. Charbonnier, con una banda del sur, con los Ulúa de Cosquín, en una noche a beneficio de la Defensa del Monte, uh-huh. y bueno, fue muy lindo, muy hermosa noche, así que muchas gracias. Bueno, entonces además de la cultura, de la conversación que estamos ejercitando por acá, también hubo ejercicio de la cultura como arte uh-huh. este fin de semana. Bueno, y como decía encuentro. Que estuvo ahí, claro, mucho encuentro, mucho abrazo. Sí, sí, sí. Así que bueno, en esa seguimos, saben, bueno, vos en representación de la Asamblea de Yardino y de las asambleas de Punilla, que el micrófono está abierto, que los días lunes es el día de las asambleas, de los autoconvocados, para pasar una info, para convocar a un evento a beneficio, para, bueno, discutir de estas de uh-huh. estas cosas, de estos temas que nos tocan desde diferentes lugares. Te agradecemos, Juan Nicastro, por haber venido al estudio de Radio La Minga, y yo te agradezco también a vos, Emiliano Zanier, por haber venido. Bueno, favor con favor se paga, el jueves nos vamos a encontrar de nuevo. Totalmente. Mi nombre es Luciana Bonetti, quienes hacemos Comunidad Abierta, Emilia Gómez, Emiliano Zanier, Sofía Eguina, Alejandro Pico, Maximiliano Brezán, y yo les agradecemos por estar del otro lado. Uh-huh. Y nos vamos con música. Nos vamos a ir con música, ahí tema que nos pidió Juan, y aparte para hacer también un poco alusión a lo que veníamos hablando, vamos a escuchar a Demian Bello, vecino de aquí de Villallardino, que hizo un tema en la otra lucha que se dio también por el tema de la autovía, que fue allá por el 2018, salió un disco que se llamó Punillazo, y ahí bueno grabaron muchos músicos de la zona, entre ellos Demian Bello, y el tema se llama Río, así que nos vamos con él. Gracias, Juan, también por estar acá en el estudio y gracias. Nos estamos encontrando. Vamos. Buenísimo. Chau, Lu. Gracias. Chau. Yo soy aquel que no soy yo. Suena el río cuando pasa entre las piedras, sus aguas vienen cantando de lo profundo en la tierra, está renaciendo siempre pidiendo lluvia en la seca. Mete las patas en el río, hundí tu cuerpo cuerpo, no temas. Canta con su voz risueña todas las coplas que puedas. Mete las patas en el río, mezclate con su belleza. Huellas de los que antes te anduvieron, gente que supo amarte, cuidando todo lo bueno. Río es vida para el hombre, sangre del planeta entero. Río, río, río, con tu voz me vas diciendo, ser feliz es cosa simple, es un río y sus morteros. De penas me vas limpiando, vas trayendo un mundo nuevo. Está sembrado a montones, morenitos también rubios, con sol en los corazones. Musiqueros son del monte, valientes y trabajadores. Por las noches las estrellas bajan y se quedan cerca, metiditas en tus aguas, río que todo conectas. Qué linda la noche aquella del fueguito entre tus piedras. Cuántas cosas tiene el río, y a veces no me doy cuenta. Hoy anduvo entre mis sueños, refrescando mi alma seca. Ya de niño me he enseñado a ver más linda la huella. Río, río, río, con tu voz me vas diciendo, ser feliz es cosa simple, es un río y sus morteros. De penas me vas limpiando, vas trayendo un mundo nuevo. Ay, se fue. Todavía no. Qué grande, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado allí escuchando Comunidad Abierta. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estamos queriendo escucharte. Contáctate al CELU 3548-597634. WhatsApp o Telegram a cualquier hora. Y si estamos al aire, también podés usar el fijo 497812. Radio La Minga 94.7. Espacio Publicitario. Electrocer Materiales Eléctricos, Diagonal Belgrano 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Electrocer Materiales Eléctricos. Namasté, cocina consciente. Más de 20 años elaborando alimentos ricos y saludables.